los deditos al cielo y cantamos, cantamos, con la barra bailando y diciendo: yo le doy, yo le doy. Siempre de fiesta, la que con ganas te alienta. Y dirán que están locos, llevando su bandera a todos lados. Morir por los colores que lleva el corazón como pintado. Loca pasión de estos enamorados, pasión de enamorados. Loco el amor, si loco está llorar. Una barra siempre de fiesta, la que con ganas te alienta. Y es una barra que dice: yo le doy, yo le doy. Y vos, monuco. Y dirán que sus vidas entre el alcohol y el humo la han dejado. El vicio no se cura, la mala enfermedad se ha contagiado. Y es en la sangre donde se lleva, en la sangre se lleva tanta pasión que se entrega. Es una barra loca que canta, la que te sigue y te aguanta. Es una barra siempre de fiesta, la que con ganas te alienta. ¿Y qué te parece, Diego Córdoba? El turco dice: yo le doy, yo le doy. La que te sigue y te aguanta. Es una barra siempre de fiesta, la que con ganas te alienta. Es una barra loca que canta, la que te sigue y te aguanta. Es una barra siempre de fiesta, la que con ganas te alienta.